Bien, buenos días, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Roxana, UTELPA realizó un plenario de secretarios y secretarias generales la semana pasada. ¿Qué nos podés contar de lo que se planteó ahí? Exactamente. Bueno, nosotros venimos desde los primeros días de febrero, cuando ya empezamos a reincorporarnos a nuestro trabajo, llevando a cabo reuniones con delegados, delegadas en las escuelas, en las distintas seccionales. E hicimos un plenario de secretarios y de secretarias generales donde abarcamos diversos temas, entre ellos la apertura de la paritaria provincial salarial de este año y otros diversos temas que tienen que ver con los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Bien. Y en ese plenario nosotros dejamos establecido en un documento de plenario que es el ámbito paritario en el cual nosotros definimos condiciones salariales y también condiciones laborales respecto de puestos de trabajo, y en este sentido nos despedimos como plenario, siempre dentro de los ámbitos democráticos de nuestro sindicato. Claro. Roxana, con respecto a las reuniones respecto a estos temas. Claro, con respecto a la paritaria que se reúne sí. el 27 de febrero, ¿con qué expectativa van? Sí. ¿Qué van a proponer? ¿Qué esperan que el gobierno ofrezca? ¿Cómo va a ser la negociación? Bien, nosotros vamos siempre defendiendo el ámbito de la paritaria, nos sentamos en el mismo, y bueno, este año para empezar a discutir la cuestión salarial, nosotros el año pasado cerramos una pauta que superó ampliamente la inflación y que de alguna manera también tuvo un recupero del poder adquisitivo porque fueron, sobre todo desde julio hasta fin de año, en mes a mes con el acumulado de inflación al mes anterior, y eso nos permitió avanzar significativamente. Pensamos en una discusión que tiene que ver en este sentido y que se puede plantear en tramos cortos y siempre tratando de o superando la inflación, haciendo un análisis, por supuesto, de las variables económicas que mes a mes se van sucediendo. Así que, bueno, la expectativa es también, tenemos el acuerdo de la paritaria nacional, donde se acordó un importante aumento del FONID y de la conectividad, que son dos ítems que nos afecta directamente a nuestro salario y que es de un 33,5% a junio. Eso es importantísimo para nosotros también. Y en ese sentido, con estos datos también vamos a sentarnos a discutir. O sea que la paritaria nacional impacta a la docencia acá de la provincia de La Pampa, en esos ítems. La paritaria nacional, sí. Nosotros, nuestros básicos o nuestros salarios iniciales, con los sucesivos acuerdos paritarios a lo largo de estos años, hemos mejorado considerablemente la estructura del salario. Entonces, todo porcentaje que impacta nuestro básico es importante, ¿verdad? Y en este sentido discutimos siempre. Bien. Pero los ítems de conectividad y de FONID, que también tiene que ver con una larga lucha de la CETERA y de la docencia organizada, han permitido y permiten de alguna manera también que sea un impacto positivo en nuestro salario. También en la paritaria nacional se discuten cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con condiciones laborales. Se está discutiendo un acuerdo marco de derechos, un convenio marco de derechos, por los cuales ningún docente del país puede estar, así como tenemos los básicos salariales, ¿verdad? Sí. Nosotros, con nuestra paritaria provincial, hemos avanzado en derechos laborales, pero hay otras provincias que no, porque no tienen la paritaria provincial. Entonces, también es importante poder tener estos acuerdos nacionales. Bien. Roxana, en el plenario de secretarios y secretarias generales de UTELPA que se realizó la semana pasada, ¿se habló de la extensión de 45 minutos en la jornada escolar de primaria? Se habló de la extensión. Nosotros venimos teniendo reuniones con docentes en este sentido. Se habló, se discutió, se sigue discutiendo y nosotros planteamos, lo vamos a plantear en la paritaria que ahora abrimos el día 27. Si bien es salarial, vamos a dejar una postura fuerte respecto a que toda modificación en los puestos de trabajo respecto de las condiciones laborales debemos discutirla en el ámbito de la paritaria, para cualquier nivel y cualquier modalidad, porque para eso está ese ámbito, y en este sentido lo vamos a plantear. Bien, o sea que pretenden que se discuta ahí, en ese ámbito, la decisión de extender o no los 45 minutos de la jornada. Discutir las condiciones, las condiciones del puesto de trabajo, las condiciones laborales, siempre defendiendo derechos adquiridos, siempre teniendo en cuenta las cargas horarias, los tiempos escolares y también las condiciones de salud, de trabajo docente, psicofísica, o sea, siempre cuando uno discute condiciones laborales, discute desde el puesto de trabajo docente con todas las implicancias, con todo lo que significa un puesto de trabajo. No lo discutimos ahora, lo venimos discutiendo desde siempre y en ese marco hemos avanzado en derechos. Bueno, queremos seguir discutiéndolo en el ámbito paritario, condiciones laborales. Bien. Roxana, en las últimas horas trascendió que el Ministerio de Educación ha reglamentado esto del cambio de pañales y la higiene de niños y niñas en jardines de infantes. ¿Qué posición tiene UTELPA con respecto a esto? ¿Han participado o no? Es una resolución de funciones. El cargo de maestro, primero lo que tenemos que poner en valor es la creación de una importante cantidad de cargos de maestro y maestra preceptora en el nivel inicial de nuestra provincia. El cargo de preceptor es un cargo que está en nuestro estatuto, la ley 1124, que está nomenclado, y que a lo largo de estos años se han venido creando esos cargos, existen en muchos de los GINs de nuestra provincia esos cargos, y que ahora se ha creado en la última ley de presupuesto una considerable cantidad de cargos, que en esta primera etapa son más de 100 en toda la provincia, y luego significativamente hacia fin de año se incrementa. Esto también tiene que ver con la lucha del sindicato, con nuestra lucha, porque recuerden que el año pasado el pedido fuerte de creación de cargo fue y es siempre una bandera de lucha de la UTELPA. Entonces, primero poner en valor la creación de esos cargos que ya estaban en el sistema, pero que ahora realmente es importante. Hay una reglamentación de funciones, una resolución, perdón, con las funciones que también hemos discutido y hemos debatido y que seguimos en diferentes reuniones que hemos tenido y que seguimos teniendo con docentes a nivel inicial y vamos a tener en estos días en toda la provincia respecto de las funciones, y volvemos a insistir por la cuestión del puesto de trabajo. La mirar integralmente el puesto de trabajo siempre en corresponsabilidad con los otros puestos de trabajo, en todos los niveles y modalidades. Un trabajo colectivo, un trabajo colaborativo, un trabajo integral de los puestos de trabajo en el sistema, para garantizar el derecho social a la educación, para garantizar el cuidado de las infancias, pero defendiendo obviamente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras al sector al cual pertenecemos. En este sentido, estamos debatiendo, discutiendo y analizando con cada uno de los compañeros en las escuelas, estamos recorriendo los GINES de la provincia en todas las localidades y seguimos hablando y seguimos analizando este tema y todos los demás temas. Pero insisto, desde un análisis integral del puesto de trabajo. Bien, Roxana, bueno, va a ser una semana movida la que viene, con el arranque de la paritaria y el inicio del ciclo lectivo. No sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, muchas gracias a ustedes.